Hola, soy Lamsónica. Lamp viene de las iniciales de mi nombre completo. Y Sónica es un homenaje a un programa de radio que tenía con unos compañeros en Colombia. Un saludo a los hermanos Lozano, concretamente en Tuluá, Valle del Cauca, de música indie y electrónica. Lamsónica lo integran Luis Mosquera, yo, como único representante y realizador del proyecto. Soy el encargado de editar, buscar y realizar todo el tema de mezcla y loops. Soy de Cali, Colombia, pero vivo en España hace 13 años aproximadamente. Para hacer mi música me inspiro más que todo en ruidos de la urbe y los sonidos de la naturaleza, y obviamente también en grandes canciones y artistas que han pasado a lo largo de la vida que llevo. Cosas imborrables que me ha dado trabajar con mi música son recuerdos de la infancia, en sitios especiales, de algunos sonidos o ruidos incluidos en mi música. No solo me ha pasado a mí, también a varias personas que han escuchado mi música. La música que no puedo dejar de escuchar depende, va por temporadas. Ahora estoy muy enganchado a Juan García Esquivel y a Serge Gainsbourg. Bueno, mi música, al que le gusten las cosas diferentes, esta sería una buena opción. Fusión de electrónica y ruidos varios, enfocado siempre hacia lo industrial y la experimentación. Sueño sería tocar en el Festival Sonar de Barcelona, y un deseo, pues, hacer una rave para gente de la tercera edad, mezclando géneros de su agrado como tangos, boleros, música para planchar, etcétera. Para mí sería algo agradable, algo genial. Creo que pronto lo voy a cumplir. Tengo dos vertientes, que es selector y experimentación, experiment. En el tema de selección, mezclo ondas sonoras de lo más variopinto, que a veces puede chocar con lo establecido. Canciones míticas, trozos de pelis, de cómics, de anuncios, etc. Mis mezclas, mis mixtapes, pues los he expuesto en algunos sitios, en Barcelona, en fiestas privadas, en Jaén, en la Sierra de Segura, en plena naturaleza, en un festival que se llama el Festival Internacional del Aire, que se celebra acá en España. Y bueno, de todos los sitios que voy yendo, siempre voy recogiendo los sonidos más interesantes y característicos. Y a partir de ahí, pues, evalúo y empiezo a arreglar cosas de mi otra vertiente, la experimentación, que es mi música. Con todos estos sonidos y cosas que voy recogiendo de aquí y de allí, pues voy creando mi música, ambientes y estados de ánimo variados. Mi música la defino como muy cruda, básica y realista, siempre dirigida hacia la electrónica. Entre loops, bajos y sintes trato de modificar los sonidos originales lo menos posible. Mi estilo lo definen ustedes mismos. Los títulos de mis canciones no tienen una historia trascendental. Son títulos y palabras que han sido cogidas de lo primero que se me ha ocurrido, ya que no tienen ninguna historia en especial los títulos de mis canciones. Os presento mi tema In Out. presento mi tema Mais. Este es mi tema Plop. ¿Grabaste un disco o estás en eso? amordiscosradio@gmail.com. Descubrimos los nuevos sabores de la canción. El tema Crash. Presento mi tema Wow. We'll be right back. y este mi tema Oops. Y mis mixtapes los podéis escuchar en soundcloud.com/lamp-sónica. Y muchas gracias a Radio Rueda por darme esta oportunidad. Amor Discos. Escucha la entrega completa de la audiocápsula de radiorueda.com.ar. Amor Discos, hasta empacharnos de nueva música.